there's no heaven. Zenkai, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Zenkai. Gracias, buenas noches a todos, un saludo a nuestro querido amigo y compañero, el señor Pastor Delgado, que hace posible la transmisión de este programa. Quiero comenzar, como siempre, como todos los días, saludando a todos los compañeros que nos siguen por la radio, a nuestra compañera, nuestra querida compañera Chilanga Exiliada, al compañero Abraham, a mi colega Cuautli, a Rocromera, a toda la banda que nos escucha. Hoy estoy muy contento porque después de varios meses de ausencia, se incorpora nuevamente la titular de este programa, que es nuestra compañera Patricia Barba, a quien ya extrañábamos. No sé si me estés escuchando, Patri. Ah, parece que tiene un problemita con el micrófono. En lo que soluciona ella este problemita con el micrófono, Pues hay cualquier cantidad de temas ahorita, lo que a tratar, lo que está en este momento, digamos, como para analizar, es una jornada electoral en México, que pues en realidad creo que aporta poco y nada, en lo que se refiere a un cambio. Digamos, un cambio realmente positivo para el país. O sea, seguimos debatiéndonos entre el malo y el peor. Parece ser que el PAN gana 7 estados según cifras preliminares, que sería quizá Aguascalientes, Durango, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo, Puebla, Tamaulipas. La verdad, ¿para qué vamos a hacer mayor análisis? Y simple y sencillamente, está pasando de un lado a otro. El poder político, digamos, la administración pública de manos del PRIismo al PANismo, pero en esencia las diferencias no son sustantivas, es un cambio de color, porque realmente lo que afecta la vida de todos nosotros, la vida cotidiana, es las políticas públicas, las políticas de gobierno. Si nosotros somos o estamos bajo un régimen que aplica determinadas políticas públicas, Disculpen un segundo. Ahí está. Ya tenía yo un pequeño retorno molesto. Perdón. Les decía yo que finalmente cuando estamos sometidos a un gobierno con determinadas políticas públicas, pues estas se hacen sentir inmediatamente en nuestra calidad de vida. Y en México lo hemos vivido desde hace ya casi 40 años, las políticas implementadas de corte neoliberal han hecho que nuestra vida cotidiana sea realmente un verdadero desastre. Somos hijos de la crisis. Yo recuerdo, no recuerdo un solo periodo durante el tiempo que viví en México en el cual hubiese estabilidad, hubiese salarios dignos, hubiese oportunidades de trabajo, en fin, o sea, yo recuerdo toda mi infancia, adolescencia, juventud y parte de vida adulta vivir siempre en crisis, siempre. Así que el hecho de que hoy estemos en la situación en la que nos encontramos es debido por una parte a una ideología y por otra a una cerrazón o apego dogmático a una forma de gobierno, una forma de administración, una forma de visualizar el Estado y la economía. Y esto es el neoliberalismo. Ya hemos hablado mucho de ello, pero la implementación de estas políticas siempre va a traer consecuencias. De hecho, la implementación de cualquier política trae consecuencias buenas, malas, pero en este caso, con el neoliberalismo que visualiza al Estado de una manera muy marginal en cuanto a la vida cotidiana, ¿sí? Privilegia al mercado y asume que el mercado es la entidad todopoderosa que soluciona todos los problemas de la sociedad. Entonces, es obvio que un gobierno con ese tipo de políticas no va a gobernar, no va a implementar políticas públicas en función del beneficio de la sociedad, sino en función de quién es el mercado. Ahora, algo que no nos han dicho es que el mercado no somos los ciudadanos. Los ciudadanos somos una entidad de consumo, pero no somos el mercado. El mercado real, el mercado para el cual ellos gobiernan, es el mercado de los grandes capitales, son aquellos que tienen en su poder la riqueza generada por los pueblos. Y son muy pocos, el 1% de la población mundial tiene prácticamente el 90% de la riqueza en el planeta. Entonces, ellos son el mercado, ellos son los que producen, ellos son los que establecen el precio de todo lo que consumimos, ellos son los que establecen el precio de las monedas, ellos son los que establecen incluso las políticas públicas, ellos son el mercado, no somos nosotros. Cuando les están hablando de un gobierno pro mercado, les están hablando de un gobierno pro empresarios, pero ni siquiera pequeños empresarios, le están hablando de un gobierno en función de las grandes empresas transnacionales, de los grandes dueños del dinero. O sea, son ellos los que tienen toda esa riqueza acumulada, los que determinan, como ya dije, incluso las políticas públicas en nuestros países. Entonces, cuando se habla de mercado, se habla de ellos, se habla de las grandes empresas multinacionales, no se habla de las pequeñas empresas nacionales, de las pequeñas pymes, de los talleres, no se está hablando de esos pequeños empresarios, porque el mercado no son ellos, el mercado no somos nosotros, los ciudadanos de a pie. Así que, el hecho de que ahora en las elecciones en México haya un cambio de gobierno, cambio de partido en algunos estados, no significa nada, porque tanto el PRI como el PAN comparten en estos momentos, en este momento histórico, comparten la visión de lo que es el Estado con respecto a la economía, ¿sí? Comparten exactamente la visión de la reducción del Estado, ¿sí? A lo más mínimo. Comparten la idea de que el Estado no debe de tener ninguna injerencia en las cuestiones económicas, que no debe de tener tener el control de recursos estratégicos o de áreas estratégicas en un país, como son el área energética. Ya lo vimos, remataron Pemex y ya regresan las grandes empresas transnacionales del petróleo a tomar posesión de lo que el general Cárdenas expropió en 1938. Y son las mismas empresas, muchas de ellas con nombres diferentes, pero vuelven a apropiarse y a usufructuar lo que en teoría la expropiación petrolera del 38 concedió a los ciudadanos como una propiedad, que era el petróleo y todo lo que se derive del subsuelo, ¿no? Petróleo, gas, en fin. Ahora con la supuesta reforma energética, pues se dio marcha atrás con la cuestión de la nacionalización del petróleo. Hoy día está en manos nuevamente de las empresas extranjeras, y por supuesto es obvio pensar que lo que estas empresas van a hacer es evidentemente la explotación de nuestro recurso, fugando las ganancias hacia sus casas matrices, que no están por supuesto ninguna en México, y a nosotros nos dejarán pues las migajas, por así decirlo, ¿no? Pensémoslo de esta manera: si nosotros somos los dueños del petróleo, deberíamos de obtener el 100% del usufructo de este recurso, y sin embargo no va a ser así. No tiene ningún sentido práctico, no sé, en cuanto a negocio, el que tú seas el dueño de un recurso y solo obtengas un porcentaje de la explotación de este. Sin embargo, todos estos poderes económicos se han apropiado del poder político, ponen a sus gerentes en los puestos de gobierno y estos hacen el trabajo para ellos, que es legitimar esa explotación de nuestros recursos en manos de empresas extranjeras y que no dejan beneficio alguno para el país. Así que nosotros seguimos de alguna manera avalando este tipo de políticas, porque el hecho de que el PAN esté ganando 7 gobernaturas, preliminarmente hablando, por supuesto, pero aún no es oficial, hasta donde yo sé, pero el hecho de que ellos estén ganando gobernaturas y de que el PRI siga también con altos niveles de votación, quiere decir que nosotros como ciudadanos estamos avalando esas políticas, que nosotros estamos de acuerdo con la entrega de los recursos del país a los grandes capitales. Pues eso es básicamente lo que nos están diciendo estos resultados. Desconozco cuál es, cómo sea la performance electoral de Morena en todo esto, pero no es nada halagüeño el hecho de que ni siquiera aparezca Morena mencionado en los titulares que dan la información de las elecciones. Por ejemplo, aquí en La Jornada estoy viendo, no menciona a Morena. Eso quiere decir que es bastante marginal, más allá de lo que haya logrado en el Distrito Federal para el constituyente de la Ciudad de México. Fuera de ahí, pareciera ser que no pintó, ¿eh? O sea, no tuvo la performance electoral que se hubiera deseado en ninguno de los estados. No sé bien, pero que la puja se esté dando entre el PRI y el PAN, pues nos deja exactamente en el mismo lugar de siempre. No hay un cambio No hay un cambio digno de mencionarse, porque no cambia mucho el que cambiemos de PRI a PAN. Sigue siendo lo mismo, vuelvo e insisto e insistiré, comparten la misma ideología económica, comparten la visión del Estado. Entonces, ¿qué cambiaría para el país? ¿Qué cambia para los ciudadanos? No cambia absolutamente nada. La forma de administración va a ser exactamente la misma y las políticas públicas van a ser las mismas. O sea, sé que la ciudadanía en México votó más de lo mismo. Votó más neoliberalismo, votó más entrega de los recursos. es un problema, es un desastre, ¿no? Si ustedes lo quieren ver de esa manera. No pareciera ser que los ciudadanos en México estén pensando realmente en ya no en un cambio, sino que ni siquiera pareciera ser que están analizando su propia realidad. La gente no está con la capacidad de discernimiento de lo que está pasando, de lo que va a seguir sucediendo en el país en el futuro. Ya ahora en México ya se tiene precarización laboral. Hay una flexibilización laboral fuerte, sí, en la cual los trabajadores están perdiendo sistemáticamente derechos laborales, y se viene todavía peor con la firma del Tratado Transpacífico, que una de sus premisas principales es precisamente eso, el abatimiento de los costos para las empresas que implica el trabajo, que implica el salario del trabajador. Y eso la gente no lo está mirando, ¿no? No sabemos, yo personalmente no sabría decirles qué es lo que está mirando la gente en México. ¿Qué clase de país? O sea, pareciera ser que vivimos en mundos, en realidades totalmente distintas. Tenemos un México lleno de violencia, desempleo, falta de oportunidades. Sin embargo, la gente sigue votando la misma propuesta económica. Sigue votando lo mismo. Sigue comiéndose el marketing político, el marketing publicitario que nos vende candidatos chatarra. No hay en la población la necesidad, aparentemente, no hay la necesidad de cambiar. De cambiar de sistema económico. Porque siguen votando exactamente lo mismo. Entonces, puede ser, hay una posibilidad remota, quizá, o tal vez no tan remota, de que seamos nosotros los que estemos mal, de que realmente México no está tan mal como nosotros creemos. O sea, de que el México de hoy es un México justo, lleno de oportunidades, un México de igualdad entre todos los ciudadanos, que esa cifra del 50% de la población sumida en la pobreza realmente es una cifra alarmista que no tiene sustento. Y que ese 25% de la población que está en la indigencia es una cifra que alguien se sacó solo para hacerle mala publicidad al gobierno, ¿no? O sea, porque de la forma en que la gente sigue eligiendo, me parece ser que, pareciera ser que todo eso, todos esos datos, fueran salidos de una mente febril que quiere desprestigiar a estos nobles prohombres de la política que han hecho de México un país pleno en igualdades, pleno en derechos, rico en oportunidades para jóvenes, oportunidades de estudio, de trabajo, que vivimos en un país donde las garantías constitucionales se respetan, ¿no? Donde no hay narcotráfico, no hay crimen organizado, no hay una justicia abyecta al poder económico, no hay presos políticos, presos de conciencia, no hay presos que fueron llevados a la cárcel con crímenes fabricados, ¿no? Pareciera ser que nada de eso existe en México, porque seguimos eligiendo a los mismos bueyes, ¿no? Entonces yo me pregunto qué realidad percibimos aquellos que de alguna manera levantamos la voz para decir, esto está mal, esto tiene que cambiar, es imprescindible que cambie. Y sin embargo, pareciera ser que no, que la gente en México está percibiendo una realidad totalmente distinta, una realidad en la que estamos bien, ¿no? ¿Para qué nos quejamos? Si pareciera ser que estamos muy bien. Patri, no te escuchamos, Patri. No, sigue con los problemas nuestra compañera Patricia. Bueno, en lo que solucionamos el problemita, esta compañera Pastor Delgado está trabajando con ella para poder solucionar su problema. Y mientras, continuemos. Decía pareciera ser que la ciudadanía no está disconforme con lo que está viviendo. Entonces, a lo mejor puede ser que nosotros estemos equivocados, ¿no? Puede ser que ese México no exista, el México que nosotros vemos, el México de las noticias, ¿no? El México de las cosas clandestinas, el México de los 43 normalistas desaparecidos. Pues México no existe, ¿no? El México en el que Héctor Cacique, Brenda Quevedo, Nestora Salgado no fueron presos por crímenes, por delitos fabricados, ¿no? Entre muchos otros más, por decir algunos nombres. Es un México en el que no hay corrupción, ¿no? Es un México en el que los Romero de Champs, por ejemplo, no tienen las bolsas hinchadas de dinero. Donde no se hacen pactos políticos por abajo de la mesa, ¿no? A espaldas de la ciudadanía. No, eso es un México que no existe, es un México que nosotros estamos inventando. Pareciera ser que el México que inventamos también es aquel donde o el que nosotros no estamos queriendo ver, es aquel donde una buena porción de jóvenes en edad de estudiar el bachillerato no tienen acceso al mismo, mucho menos a escuela superior, a educación superior, donde no tenemos un sistema que expulsa a los chicos de las escuelas, donde no hay pobreza estructural, ¿no? Donde absolutamente todos los niños en el país tienen un lugar donde digno y adecuado para poder estudiar, donde los maestros tienen salarios dignos, donde hay programas políticas educativas en las cuales se plantea de manera seria la actualización de los maestros y el perfeccionamiento de los mismos en su tarea pedagógica. O sea, el México donde el maestro ahorita está siendo evaluado, o se pretende, una parte de él ya lo fue, y se pretende aplicarles medidas punitivas, incluso dejarlos sin trabajo si no aprueban su famoso examen, ese México no existe. O sea, no sé, a mí me desconcierta. No los resultados electorales, porque finalmente el recurso público y probablemente otro, eso no estoy seguro, pero no me extrañaría, se utiliza utilizado para el marketing político. ¿Me escucha? ¡Ah, Patri! ¡Ay, qué bueno! ¿Ya se escucha? Ya, te escuchamos perfectamente, Patri. Bienvenida a tu programa. Me hace muy feliz escucharte nuevamente, Patri. Pues yo quiero, primero que nada, expresarles una enorme gratitud a ti, Albert, y a Pastor, porque han mantenido este espacio. Y prácticamente no es mi programa, Albert, es nuestro programa, porque si no hubiera sido por ti, este espacio hubiera desaparecido, por ti y por Pastor, así que no me queda más que agradecerles de todo corazón el haber mantenido vivo desde la raíz. No sé qué más decir, excepto que me conmueve mucho, me da un enorme gusto que ustedes lo hayan mantenido vivo, sinceramente. Y saludo a todos los compañeros en el auditorio. Tuve que cambiar de computadora porque no se escuchaba la voz. Entonces, lamentablemente en esta computadora no tengo acceso al chat, no tengo visibilidad. Así que, pues a todos los que estén escuchando desde la raíz, es verdaderamente un privilegio volver a entablar contacto con todos ustedes. Y bueno, Albert, me perdí del tema, pero asumo que en parte querrías comentar y la gente del auditorio lo ocurrido con este otro teatro electoral que se llevó a cabo el día de ayer. Justamente, justamente de eso estaba yo hablando en cuanto al resultado, ¿no? Pareciera ser que en función del resultado, sin entrar en pormenores sobre la limpieza de esto, que yo no tengo información al respecto, pareciera ser que el México que tú y yo vemos es un México que no existe, porque pues sigue ganando el PRI, sigue ganando el PAN, y pareciera ser que la sociedad no siente una necesidad de un cambio, ¿no? En realidad, lo que yo pude observar en esta localidad donde me encuentro actualmente es una absoluta ausencia de interés. La gente está totalmente desmotivada. La gente que se siente motivada es aquella que está cooptada, que recibe algún beneficio directo por parte de las cúpulas de los partidos, del que tú quieras, ¿no? Del que sea. Entonces, la población se divide en varios segmentos: los que reciben beneficios de su partido, ¿no? Y que, pues, se puede escuchar muy fuerte lo que voy a decir, pero están corrompidos, de hecho, ¿no? Están corrompidos porque en aras de recibir un beneficio, pues, ponen en segundo plano o dejan de lado el interés mayoritario de los 60 millones de pobres que están en México. Entonces, ese es uno de los segmentos. El otro segmento es de aquellos que no creemos en los partidos, ¿verdad? Y que ya sea que votemos por el menos peor, que en este caso sería Morena, eso es indiscutible, y o que de plano no nos paremos por una urna. Ese es otro segmento. Y el otro segmento es de la gente que piensa que ir a votar es un deber y se cree la propaganda manipuladora del famoso INE que te dice que con presentarte en una urna estás cumpliendo con tu deber cívico hacia tu país, algo que en México es absolutamente falso, ¿no? Entonces, desgraciadamente ese es el estado de cosas en México. Hay gente que de corazón piensa que con servir de funcionario de casilla, con acudir a una urna a emitir su voto, está cumpliendo con el país. Y yo percibo que la gente de buena fe lo cree. Ni siquiera la puedo criticar, digamos, o sea, ni siquiera me puedo molestar, porque es gente que actúa de buena fe. ¿Por qué no se dan cuenta? Pues porque ya lo habíamos dicho hace muchísimo tiempo, aquí en este programa lo habíamos comentado, que en el sistema educativo se despoja a los alumnos desde muy jóvenes, se les despoja de la capacidad de análisis, de la capacidad de decir no creo esto a menos que me lo expliques perfectamente bien y me convenzas con argumentos sólidos que lo que me estás diciendo lo debo creer, ¿no? Se nos despoja del sano escepticismo, en fin. Entonces, la gente de buena fe, que no ve más allá de su nariz, y no lo digo de manera peyorativa, lo digo porque así es, piensa que está cumpliendo con su deber, ¿no? Ese es lo que percibo en la mayoría. O sea, este es un estado muestra donde me encuentro. Y no creo que sea distinto en los diferentes estados con sus distintas tonalidades, pero creo que por ahí va el asunto. Y creo que, aunque el PRI haya perdido, el hecho de que haya ganado la coalición PAN-PRD, que se me hace verdaderamente absurda, porque no tiene nada que ver un partido de izquierda, entre comillas, con un partido de derecha. O sea, ¿en qué caramba se pueden aliar o por qué se podrían aliar si no es exclusivamente para asaltar el poder y hacerse de ganancias mal habidas, ¿no? Y ese es el estado de cosas. Indiferencia por parte de gente descreída, escepticismo por parte de los que no creemos en la charada electorera y cooptación de aquellos que reciben grandes beneficios, ¿no? Eso es lo que yo podría decir por ahorita, Albert. Sí, ese tipo de coalición PAN-PRD no es nueva. O sea, ya lo hemos platicado aquí hace ya bastante tiempo. Esas coaliciones se empezaron a dar cuando Andrés Manuel era presidente del PRD. No nos olvidemos que de alguna manera se ganó Nayarit, si mal no recuerdo, con este señor Echeverría. Sí. Fue una coalición PAN-PRD. Chiapas, con este señor Salazar Mendiguchía, si no mal no recuerdo, fue una coalición PAN-PRD. Sí, Guerrero también. Guerrero, por supuesto. Así que cuando tú dices Morena es lo menos malo que hay, es lo que estamos diciendo es que la cabeza que dirige Morena también de alguna manera formó parte o tiene una responsabilidad, desde mi muy personal punto de vista, en este tipo de coaliciones bizarras, ¿no? En la cual no está mal que digamos que carece totalmente de ideología, ¿no? O sea, decimos el PRD partido de izquierda, pero muy entrecomillado, pero demasiado entrecomillado, porque finalmente a mí me da esa impresión de que el PRD orgánicamente nunca se sintió de izquierda, por lo menos no en sus inicios, no hasta por lo menos 1999. Ahora con la decisión de Andrés Manuel y todos sus seguidores, pues el PRD quedó como un cascarón hueco, un membrete con cierto valor todavía, cierto valor económico, ¿sí? Que quienes se quedaron adueñados de él, pues no van a dudar en ningún momento de sacarle todo el jugo posible. Y ya que queda ese cascarón ahí hueco, esos dirigentes políticos, es evidente que carecen de un piso ideológico en este momento, con el cual llevan adelante el partido, y por supuesto, como carecen de ese sustento ideológico, no tienen ningún prurito en aliarse con la derecha, ¿no? Precisamente, como tú bien dices, para perseguir los beneficios de estar succionando de la ubre del Estado, ¿no? De manera permanente. Así es. Mira, en cuanto a los orígenes del PRD, la impresión como una persona externa, porque tú sabes que yo nunca he militado en ningún partido. Mi ideología es de izquierda, pero nunca he militado en ningún partido. Pero la impresión que yo tengo como persona externa al PRD es que el PRD en sus inicios se configuró por la alianza de varios partidos de verdadera izquierda, de extrema izquierda, muchos de ellos, algunos no tanto, porque fue una gran alianza democrática nacional que después se llamó Partido de la Revolución Democrática. Yo lo que percibo, puedo estar equivocada porque tú eres fundador del PRD, yo no, yo lo observo desde afuera, percibo que el PRD paulatinamente fue perdiendo su espíritu, realmente su vocación de izquierda, bajo la tutela de los chuchos. Fue cuando realmente no le quedó absolutamente nada, o sea, nada de nada. Sí, bajo López Obrador se tomaron decisiones pragmáticas, pero todavía el PRD no se había separado tanto, o sea, de manera tan descarada como lo hizo ya bajo los chuchos, ¿no? Que ya fue una cosa verdaderamente cínica, un cinismo tremendo. Pero ahora con lo que tú me dices me sorprende. Tú me dices que desde un inicio el PRD no tenía real vocación de izquierda, y eso para mí es una sorpresa, porque entonces la percepción que yo tenía está equivocada, porque como te digo, yo no soy fundadora del PRD, tú lo conoces desde adentro, desde las entrañas, desde un principio, y te digo, puede que la percepción mía la compartan varias personas y no estemos tan cercanos a la verdad, ¿no? No, pero bueno, a ver, vamos a contextualizarlo un poco mejor. Si recordarás, alguna vez yo te comenté que en los documentos básicos del PRD nunca se mencionaba como un partido de izquierda. O sea, esa modificación se hizo en el Congreso en Huastepec en el año 99. Sí. Donde se en un debate medio bizantino, porque que no tenía mucho sentido si era definirlo de izquierda o no. Y había posturas en las que decían que no era necesario, y entre ellas Andrés Manuel, sí habría que decir lo siguiente. Sí, es verdad que el Frente Democrático Nacional nace a partir de la coalición, sobre todo de partidos de izquierda y de gente de la izquierda, como el ingeniero Alberto Castillo, que declina su candidatura presidencial para apoyar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que tiempo después cede su registro, el Partido Mexicano Socialista, cede ese registro para el nacimiento del PRD, ¿sí? O sea, la idea de muchos militantes que fuimos a parar al PRD y que veníamos de otros espacios era precisamente una idea de izquierda. Pero si recordamos también, todas esas personas que vinieron de esos partidos, en realidad no llegaron a tener un peso específico dentro de las decisiones del partido. O sea, si recordamos quién fue su primer presidente, fue el ingeniero Cárdenas. Después, el siguiente presidente fue Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, el ala más de izquierda, digamos, eran más de centro. El ala de izquierda realmente nunca tomó posición. Yeah. Y quienes venían del Partido Comunista, como Amalia García, como el mismo Jesús Ortega, bueno, no sé si Jesús Ortega venía del Partido Comunista, sí, no sé, pero por lo menos Amalia García sí, de inmediato entraban en la lógica de los grupos, de las tribus, y poco a poco así se fue desconfigurando lo que fue un partido de izquierda. Se empezó a construir un partido de tribus, de grupos, en los cuales se peleaban los cargos, ¿no? Y se empezaron a asignar cuotas a cada grupo. Y entonces la gente de verdadera izquierda empezó a desaparecer, empezó a salir de ahí, no se supo, o sea, Mario Saucedo, por ejemplo, que venía, era otro de izquierda, no tuvo mayor relevancia. El mismo ingeniero Alberto Castillo quedó relegado a una figura meramente presencial. Si recordamos bien, quienes siempre tuvieron el control real del partido fueron expriistas, que no dudamos de su vocación democrática. Yo no dudo de la vocación democrática del ingeniero Cárdenas, de Porfirio, a pesar de lo que haya pasado con él, del mismo Andrés Manuel. Yo no dudo de esa vocación democrática, ni dudo tampoco de la vocación que ellos tengan por la sociedad, por generar realmente un gobierno en beneficio de la sociedad. Eso no lo pongo en duda, pero también hay que poner las cosas bien. Ninguno de los tres se puede decir de izquierda, izquierda, izquierda, ¿no? No, claro que no, de ninguna manera. Obviamente sí, la militancia y quienes pusieron la vida ahí, más de los 600 compañeros y todos, podemos decir que son casi de izquierda, pero quienes controlaron el partido, no. Bueno, de hecho yo recuerdo discursos y alocuciones de Andrés Manuel donde él se considera de izquierda. No se considera socialista, pero se considera de izquierda cualquier concepción que tenga López Obrador de lo que es izquierda, que no es... Habría que preguntarle su definición. Sí, no es la misma concepción que tenemos ni Pastor, ni tú, ni yo, ni Carlos Aznárez, ni... Vaya, o sea, porque también hay muchos tonos, muchas tonalidades dentro de lo que es la izquierda. O sea, no es lo mismo ser de izquierda con vocación socialista, comunista, que sería nuestro caso, a ser de izquierda light, digamos, ¿no? Como sería el caso de López Obrador, el caso de Cárdenas, que Cárdenas prácticamente a mí se me difuminó hace un buen tiempo. No sé, yo creo que Berto Castillo era de izquierda, no. Berto Castillo era socialista totalmente. Exactamente, o sea, pero hay una distancia grande entre Berto Castillo, López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Porque Cárdenas y López Obrador, pues no, socialistas no son, nunca lo han sido. No. ¿Ah? No, quizá son lo que ahora llaman progresistas, ¿no? Que no sé qué sea eso, pero está muy de moda el término, ¿no? Puede ser progresista. Sí, ser progresista es políticamente correcto. Decir eres socialista, ya no. Ya te están haciendo el feo algunos sectores, ya te marginan porque pues ser socialista, como hoy por la mañana escuché algo verdaderamente atroz de este hombre Mario Ramón Beteta, que bueno, yo me de veras no puedo entender cómo es posible que una radiodifusora, por muy retrógrada que sea, puede tener en su parrilla de locutores a un individuo de tan disminuida calidad como comentarista, como analista. Es absolutamente, es burdo, es increíblemente burdo este sujeto, ¿no? Y estaban comentando algo de que de lo que se había librado Veracruz, porque fíjense nada más lo que escuché. Bueno, no daba crédito, de lo que se había librado Veracruz, que por un poquito y gana el candidato de Morena, y qué barbaridad le hubiera pasado lo que le pasó a Venezuela bajo el criminal, el asesino, el desgraciado de Nicolás Maduro. Con esos términos, el asesino desgraciado, qué otros terminazos, pero además con una voz chillona, como de señora de lavadero, enojada, histérica, así, con esa forma, con esas expresiones de un comentarista. Es que, bueno, me quedé estupefacta. O sea, ese es el nivel que se maneja en la radio, con comentaristas que se dicen analistas, y entonces ¿cómo nos puede sorprender que la gente que tiene que no tiene otra opción más que escuchar Radio Fórmula, cómo nos puede sorprender la mentalidad que tengan si se alimentan de eso, ¿no? Entonces es verdaderamente espeluznante que tú escuches ese tipo de comentarios en un medio que debería de cuidar mejor la calidad de los comentaristas que tiene, ¿no? No les interesa, son funcionales a lo que a ellos les conviene. Sí, entonces nosotros aquí muchas veces nos duele, nos afecta, nos quejamos porque de la falta de nivel, de la falta de formación política, de la falta de conocimiento, la falta de análisis de un gran porcentaje de la población, y repito, no lo digo de manera peyorativa, no, pero pienso que la gente es víctima de este tipo de producciones radiofónicas, de noticieros entre comillas, de análisis políticos entre comillas, que dejan mucho que desear. Y entonces la gente, si tiene esa fuente de retroalimentación, ¿cómo podemos esperar que tengan una mejor formación, que tengan enfoques más profundos, donde se dice argumentos sólidos, donde se debata? No, es que no hay. O sea, hay esas voces chillonas, histéricas de un Mario Ramón, o como se llame, Mario Ramón Beteta, ¿cómo se llama? Bueno, sí, creo que sí, ¿no? Ese señor. Y el otro, ¿cómo se llama el de la noche? Ay, no. Es escandaloso, y lo peor de todo es que, como tú dices, no les importa y no les da vergüenza porque tienen tal menosprecio de su audiencia que se dan el lujo de tener a esos personajes de tan baja ralea, ¿no? Ahora, algo que es muy decepcionante, Patri, no sé tu opinión al respecto, pero si hay algo muy decepcionante es que esa clase de gente tenga audiencia. Porque finalmente están allí porque tienen audiencia. O sea, una empresa, las empresas comerciales de medios, evidentemente su finalidad no es informar. Su finalidad es obtener ganancias. Y para eso hacen lo que sea. Y si estos tipejos que están ahí diciendo las barbaridades que dicen, siguen allí y han estado por años, porque este señor Beteta no es nuevo, no. Si tiene años y años hablando sandez y media, es porque hay gente que se sientan a escucharlos todos los días, les dan a esa audiencia, les dan ese soporte con el cual ellos siguen haciendo lo que hacen, diciendo lo que dicen, ¿no? Para mí eso es muy muy triste, que la gente les dé entidad a esta clase de tipejos. Sí, este es otro enfoque el que tú le estás dando. Yo lo veo a la gente como víctima de un grupo que controla los medios de comunicación y que elige entre sus comentaristas, analistas, a personajes de una calidad tan minúscula, ¿no? Ese es mi enfoque, pero el tuyo vendría a tomar en cuenta la selección de una gran audiencia sobre un medio que le ofrece una minúscula calidad, ¿no? Ese es el otro lado de la moneda, digamos, ¿no? Entonces, pero no están peleadas una con otra, ¿eh? No están reñidas, porque puede ser que sea parte del mismo círculo vicioso, ¿no? Pero ¿quién empezó el círculo? Tuvo un inicio. ¿Quién fue primero? ¿Los medios que malformaron la mentalidad del mexicano, o el mexicano que pidió esa baja calidad? Yo me inclino a pensar que fueron los medios que fueron distorsionando la mentalidad de las audiencias. Esa es mi percepción. Yo pienso en lo que comentabas hace un rato acerca de la cuestión de la educación, donde nos despojan también de esa capacidad de criterio y de discernimiento, que no es nuevo tampoco, ¿no? Me parece a mí que el sistema educativo en México ha sido así desde hace muchas décadas, y con la aparición de los medios, me parece que la ciudadanía no tenía esa capacidad de discernimiento para exigirle a esos medios desde su aparición que tuvieran determinada calidad. O sea, podría ser también. Y por supuesto, los medios, dentro de su de esa connivencia con ese Estado, con ese gobierno, sirvió a sus propósitos y se crearon mutuamente, ¿no? No lo sé, Albert, no lo sé. Yo creo que si tú a una persona la bombardeas todos los días, y la persona no tiene otras opciones porque no tiene, por diversas circunstancias, y lo único que escucha es eso, creo que sí, está atrapado, el ciudadano está atrapado en ese punto. Sí, o sea, no me puedo imaginar que sea lo mismo que tengas tú diversas opciones a una persona que tiene una sola opción y no tiene de otra. Entonces, tendría que ser un iluminado para solitito salirse de la caja, digamos. No sé si te hace un iluminado, Pati. Aquí hablamos tres ejemplos, Pastor, tú y yo, ¿no? Nos salimos de la caja, ¿no? Y no tuvimos las opciones en nuestro tiempo, no las opciones que existen hoy. Con la posibilidad de acceder a determinados medios alternativos. En nuestro tiempo no existían medios alternativos. Y digamos, el discurso de izquierda era poco más atrás de mis tiempos, era clandestino. A mí ya no me tocó tanto. O sea, pero aún así, era como no muy bien visto. Socialmente hablando, que te dijera, yo soy socialista, y sin embargo, ¿de dónde sacamos nosotros, Pastor, tú, yo, esa posibilidad de desprendernos de lo demás, que no pueda hacerlo otra persona? Es un misterio, Albert. Te voy a poner un ejemplo que lo va a ilustrar. Por ejemplo, cuando alguien nace con ciertos atributos físicos. Es decir, si tú naces con ciertos atributos físicos, sería lo mismo que nacer con atributos cerebrales, o sea, ¿sí? Si tú naces así, no es un mérito propio, es que naciste con esos atributos mismo en los cuales tú no tuviste ninguna injerencia, tú no determinaste nada, así naciste, ¿no? Como por ejemplo, no es ningún mérito que la gente sea bonita. Cualquier cosa que eso signifique en los parámetros, en los moldes que nos ha impuesto la sociedad, ¿no? Pero bueno, no es un mérito del que nace con esos atributos. Así nació, es todo. El que nace con atributos mentales o digamos con atributos cerebrales, pues tampoco es un mérito, es una circunstancia de vida, y por eso a mí me cuesta cada vez más trabajo culpar a la gente. No quiero decir que no me frustre, que no me moleste, que no quisiera que fuera diferente, que la mayoría de la gente no creyera en necedades, no creyera que Jesucristo ascendió a las alturas y que está allá arriba, sí, preocupándose de lo que piensan los 7,000,000,000 de seres humanos que viven en los 7,000,000,000 de seres humanos que viven en el planeta, ¿no? O los 7 billones, y como le quieran llamar. Entonces, ¿qué más quisiéramos nosotros? Que el mundo fuera ateo, completamente carente de cualquier religión o de dogmas, porque el dogma no solamente está en el ámbito religioso, está en el ámbito político también. Hay gente dogmática, ¿no? Es decir, ¿qué más quisiéramos nosotros que la mayoría de los seres humanos capacidad de análisis, se fundamentaran en los hechos, en los argumentos sólidos, en el raciocinio? ¿Qué más quisiéramos? Este mundo sería distinto. Pero como platicaba con una persona por aquí, decía, ¿por qué en el siglo XXI las religiones, sobre todo, ya no digas en México, en los Estados Unidos, el 46% de los habitantes, el 46% de los habitantes de los Estados Unidos creen que el mundo, ¿sí?, no tiene más de 6,000 años, ¿sí? ¿Cómo es posible cuando ahí está la universidad, ahí está la preparatoria, te enseñan física, te enseñan biología, te enseñan química? O sea, ¿cómo es posible? ¿A qué se debe que las personas, aún con la evidencia enfrente, se aferren a algo tan absolutamente absurdo como es pensar en el famoso creacionismo, el diseño, ¿no? El diseño por un ser inteligente, el diseño inteligente, es decir, que una mosca fue creada así, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la evolución, que un gato fue creado así, exactamente como aparecen los gatos ahorita, ¿sí? Que un caballo fue creado así como aparecen los caballos ahorita, y que el ser humano fue creado así como aparece ahorita el ser humano, estudiando biología. ¿Cómo es posible que en las escuelas, en muchas escuelas de los Estados Unidos, ya se imponga el creacionismo y el diseño inteligente como paralelo a la evolución, que ya no es teoría, es un hecho? Ya dejó de ser teoría para convertirse en un hecho. Es una realidad, la evolución ya no está ni siquiera como teoría. Pasó, sucedió, y hay miles, hay toneladas de evidencia. Bueno, pues a pesar de eso, la gente dice que allá arriba hay un ser, y además de sexo masculino, ¿eh? Masculino. Ni siquiera es un eso o un it en inglés, ¿no? Un it, no. Es un el. Cuando se supone que un ser superior debería estar fuera de todos los límites de las especies, porque se supone que él es el creador. Que eso es el creador, esa cosa, eso, es un creador o una creadora o qué sé yo, no puede tener sexo, no puede tener género. Bueno, todo este tipo de consideraciones que tienen que ver con la política, porque religión y política van de la mano, son primas hermanas, o sea, todas esas consideraciones, esas cuestiones que deberían estar en la mente de las personas cuando se les presenta algo tan absurdo como un dogma, es decir, a ver, espérame, pero explícame por qué esto. Bueno, no están, ni aún después de la preparatoria, no están ahí. No, siguen creyendo en eso. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no sé. No sé, yo creo que... que ver la deformación a la que nos someten en la escuela, de la que muy pocos nos libramos, sí, pero tampoco es un mérito nuestro, no sé. ¿Quién se sabe, Albert? No, yo por eso decía, no, o sea, yo no me considero nada excepcional, y sin embargo, madre, siempre desde muy joven tuve esa inquietud rebelde, ¿no? En cuanto a lo que nos ponían como verdades, pero que no tenían que ver con la realidad que observaba. Ya, y pareciera ser que la gente no es capaz de observar su realidad, su entorno, ¿no? O sea, yo decía al comienzo, antes de que pudieras conectarte, que mirando los números, ¿no? No he visto bien los números, pero sí, aparentemente el PAN ganaría gobernaturas y el PRI queda en otro lugar también privilegiado. O sea, ¿por qué esto? O sea, ¿por qué sigue la gente que va y elige? Porque hay quienes van y eligen estas opciones. Pareciera ser que, repito lo que dije anteriormente, pareciera ser que el México que tú, que Pastor, que yo vemos y que denunciamos a través de los micrófonos del FEMCAI, pareciera ser que es un México que no existe, o sea, que nosotros no lo sacamos de la chistera, ¿no? O sea, no existe corrupción, no existe pobreza, no existe violencia, no existe... qué sé yo, no sé, todos los males que nos aquejan, ¿no? Que México es un paraíso lleno de oportunidades para todos, que la educación está garantizada para todos los ciudadanos, los servicios de salud están garantizados para todos, porque siguen eligiendo las mismas opciones. Entonces, alguien está teniendo un problema para ver la realidad. Y en función a los hechos electorales, ¿no? A lo que la gente elige, pareciera ser que somos nosotros los que tenemos ese problema, ¿no? Estamos viendo un México que no existe. Porque la gente sigue eligiendo la misma opción de gobierno. Entonces... Perdón. Redondeo. Lo que yo saco a colación es que la diferencia que hablaré en primera persona, que hubo conmigo y con mis compañeritos de ese momento, de los chicos que me rodeaban, es que yo escuchaba lo que me decían sobre ese maravilloso mundo feliz del sueño americano, ¿no? del título universitario y la riqueza automática. Del discurso religioso, y yo tomaba esos discursos y los trataba yo de comparar con la realidad que veía yo, con lo que veía, con lo que me rodeaba, y siempre chocaban. Yo lo tenía esa cuestión de decirme a mí mismo, pues es que no coincide esto que me están diciendo, no coincide, y a partir de eso empezar a buscar esas respuestas, ¿no? Si esto no coincide, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no coincide lo que la gente cree con la realidad que yo veo? Pero pareciera ser que los otros compañeritos que me rodeaban no hacían eso, ¿no? Ellos les decían una cosa y decían, ah, sí, así es como es. Ahora, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué un elemento de ese conjunto tuvo no le voy a llamar capacidad, pero sí esa idea de buscar algo más en función de algo que no le cerraba? Pero desgraciadamente parece ser que la sociedad no tiene esa capacidad de cuestionamiento. Bueno, como, no sé, me remito a lo que dije hace ratito, hay varios segmentos en la sociedad. Hay los que de buena fe piensan que lo que les dice Peña Nieto es cierto y van a las urnas con la convicción profunda de que están cumpliendo con su deber cívico. O sea, sería el equivalente a una persona religiosa que piensa que la Virgen María, pues, fue virgen, ¿no? O sea, tienen frente a sí la realidad, pero no la ven, no la perciben. Ese es un segmento. el otro segmento es el que te decía, de los que no creemos en nada y no nos paramos por una urna o votamos por el menos malo, sabiendo de manera cínica, aceptando que no va a pasar nada. Ese es otro segmento. Y el otro, el de los convenencieros, el de los que han todo decoro y votan por un partido porque les conviene votar por el partido, aunque sepan que al país se lo está llevando la tía de las muchachas. La tía de las muchachas, ¿no? Como dice Fernando Noroña. Los tres segmentos. Y yo también, no sé, quiero poner sobre la mesa el hecho de que no se vota, o sea, los que salen, los que ganan, entre comillas, no ganan con una gran mayoría de votantes. Cada vez es mínimo el mundo de los votantes en los que se apoyan los famosos ganadores. O sea, cada vez el universo se reduce más. Precisamente porque la gente ya no cree en ellos. Y se reduce más el segmento de los crédulos, ¿no? Entonces, no todos creen. Y también escuchaba de Richard Dawkins. Richard Dawkins tiene una fundación hermosísima que conjunta a los ateos, a los que nos encanta la ciencia, a los que debatimos, ¿no? A los que debatimos esos temas de ciencia, de qué es la religión, la moral, por qué, de dónde proviene la moral de los seres humanos, si tiene que ver con la religión o no tiene que ver, obviamente no tiene nada que ver, es totalmente opuesta a la religión, perdón que lo diga, pero así es. No, y por qué yo no tengo por qué disculparme. Lamento si alguien se siente ofendido por lo que estoy diciendo, pero es altamente demostrable que las religiones infunden inmoralidad, crueldad y provocan un enorme sufrimiento, y lo han hecho desde los albores de la civilización, ¿no? Entonces, Richard Dawkins decía que hay muchos ateos que no se atreven a confesar que son ateos porque, por ejemplo, en países como Estados Unidos, un ateo jamás va a poder contender por un puesto político. Son como leprosos, ¿vale? Es espantoso. Entonces, el decir que eres ateo es cerrarte las puertas, es cerrarte muchas puertas. Entonces, hay más ateos de los que pensamos. Y no hay tantos católicos en México como presumen los anuncios de gubernamentales, como dice Radio Fórmula. Yo la escucho precisamente para ver hasta dónde son capaces de rebajarse, ¿no? Hasta dónde insultan la inteligencia con sus programas. Son horrendos, ¿no? Y en Radio Fórmula dice el 83%. 3 punto no sé qué por ciento de mexicanos son católicos. Me atrevo a decir que no. Me atrevo a decir que hay muchos que no se atreven a aceptar que ya no creen. Y habemos muchos, como tu segura servidora, que nacimos ateos. Y no hay manera, o sea, nada que nos haga percibir el mundo de otra manera que no sea desde el ángulo del ateísmo que es el ángulo que se empata con la realidad, así, de ese tamaño, se empata con la realidad. Porque ser ateo no es solamente creer que no existe absolutamente ninguna deidad, no solamente ser ateo, creo que es mucho más amplio, es creer lo que científicamente puedes probar, creer lo que la realidad objetiva te está presentando, creer lo tangible, lo que se puede razonar, lo que se puede mostrar, lo que se puede experimentar, así es. Así que no sé cómo nos calificaríamos, no es que no creemos en ningún Dios, es que necesitamos evidencias sólidas para creer lo que nos pide que creamos, ¿no? Argumentos de peso, que se sostengan con el raciocinio, con este cerebro que la evolución nos dio para usarlo, ¿no? ¿Qué son las diosas? Sí, ¿no? Sí, perdón, pero yo tengo mis propias creencias. Está muy bien. No, sí, me voy a acercar al sector feminista con ese concepto. Ya que dicen que este es un mundo creado por hombres para hombres, vamos en contra de la corriente, ¿no? Dejemos al dios macho de lado y hinchemos por algunas diosas. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Patri. Yo creo que por eso hemos desde que nos conocimos hace ya casi 4 años, hemos tenido esa empatía casi completa, ¿no? Tanto Pastor como tú como yo en ese sentido. Incluso creo que para nosotros es muy claro, el mundo es muy claro, ¿no? Muy sencillo, no es tan complicado. Y en realidad lo que hacemos aquí es hablar un poco de la complicación que lo hacen aquellos quienes creen en cualquier cantidad de cosas que no tienen sustento con la realidad, tanto religioso como político también. Sí. Porque así como hay gente que cree en una entidad creadora, también cree que el PRI es un buen gobierno, pues eso es igual de increíble una o la otra, ¿no? Y esa es precisamente la tarea que nos demanda aquí tanto, ¿no? Tratar de quitar un poco de telarañas en ese punto. Hay que ver la realidad, hay que tratar de ver el entorno, analizar el entorno y de alguna manera pues eso es lo que nosotros hacemos y por eso estamos en la posición ideológica en la que estamos, porque precisamente la realidad es lo que nos está, los hechos concretos nos están diciendo las cosas como están. Y ojalá la gente empezara a apagar el televisor, a apagar la radio y empezara a ver un poco más su entorno, empezar a hacerse preguntas, a hacerse cuestionamientos, porque el ateo es eso, es un individuo que permanentemente se cuestiona, ¿no? Cuestiona cosas, porque si no hay cuestionamientos, ¿cómo llegas a las preguntas que te van a dar respuestas? Así es, y... Hay un libro hermosísimo de Richard Dawkins que se llama El espejismo de Dios, The God Delusion. Es hermoso ese libro y Richard Dawkins da una explicación muy plausible de por qué el ser humano está predispuesto a la religiosidad y dice lo siguiente que tiene una explicación evolutiva, pero clarísima. O sea, el ser humano, o sea, un niño, tiene que creer así ciegamente y tiene que creerlo, so pena de que no sobreviva o de que muera, en la advertencia o en lo que le dice un adulto. Lo tiene que creer. Si un adulto le dice... no acerques la mano a esa llama porque te vas a quemar, lo tiene que creer, o no te acerques a la orilla de ese despeñadero porque te vas a matar, ¿sí? O no te metas a la corriente de un río muy caudaloso porque te vas a morir, es decir, le va la vida en ello. Entonces, el cerebro está preconfigurado, el cerebro del ser humano, desde que es pequeñísimo, está preconfigurado por cuestiones de mera sobrevivencia para creer, así, creer a ciegas lo que le dicen, porque no se puede dar el lujo de experimentar, ¿me explico? Porque le puede ir la vida o la salud en ello. Entonces, esa preconfiguración del cerebro lo predispone a que siga creyendo lo que le dicen sus mayores, y por eso mucha gente hereda las creencias religiosas de sus padres, porque está preconfigurado su cerebro. Entonces, los que no tenemos, los que llegada a cierta edad empezamos a cuestionar lo que nos dicen nuestros padres, como por ejemplo, Santa Claus va a llegar o los reyes, bla, bla, bla, ¿no? Y decimos, no, no son los reyes, ustedes son los que compran los regalos y los dejan ahí, ¿no? Pero esa disposición del cerebro no la predeterminamos nosotros, nacimos con ella, es congénito, ¿sí, Albert? Pero no ocurre con la gran mayoría. Y la otra parte que es el entorno, el que te educa o deseduca, pues tiene un gran peso. Ahora, si tú tienes determinada configuración cerebral, eres más impermeable a tu entorno, pues va a ocurrir lo que ocurre con nosotros. Somos impermeables a lo que nos indica el entorno y decimos, a ver, ¿por qué me estás diciendo esto? A ver, explícame porque no tiene mucho sentido lo que me estás diciendo. Y hasta que no nos convencen, lo creemos. Pero hay personas que lo creen. Depende de la configuración cerebral. Todos venimos predispuestos a eso, pero hay unos con mucha edad, nos despojamos de la predisposición. No lo sé, no sé de qué depende. Yo no determiné ser atea de nacimiento, no dependió de mí, no sé. Es genético, no sé. Hay otros estudios que se han hecho del cerebro, han mapeado el cerebro, ¿sí? Y han visto que la parte de la amígdala es más grande en las personas conservadoras. O sea, la parte del miedo es más grande. Son estudios. Entonces, eres conservador porque le tienes miedo al cambio. O sea, todo se reduce al miedo. Crees en un Dios porque tienes miedo de lo que desconoces y no te puedes explicar. Tienes miedo de morirte y ya ahí se acabó todo. Tienes miedo de lo que va a pasar y prefieres atribuírselo a un gran ser poderoso que probablemente te escuche, ¿sí? O antiguamente si le das un sacrificio humano, pues horrible, ¿no? Y entonces probablemente lo convenzas de que no te haga daño, de que no haya tormentas, de que llueva para que no te mueras de hambre. En fin, todo se reduce al miedo. Entonces, esa preconfiguración con la que naces, pues ya, y empeora o mejora, dependiendo, empeora con el entorno, porque el entorno te está deformando. Lamentablemente así es, el entorno deforma. Y el microentorno de algunas personas que tenemos padres ateos, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno porque tenemos ahí una retroalimentación y tenemos una fuente de información opuesta a la otra fuente de información que es la madre increíblemente creyente y la abuela que se la pasa en la iglesia todos los días, ¿no? Entonces, pero te digo, lo que yo he visto en una gran mayoría de seres humanos, lo que percibo es que es esa predisposición a creer, que se ha desde que eres un niño, porque naces con la predisposición por cuestiones de sobrevivencia. No sé si me expliqué bien. No, perfectamente. Bueno, yo de alguna vez hace algún tiempo, yo así lo planteé, que todos nacemos con la predisposición a creer, ¿no? ¿Sí? Ya dependiendo del lugar donde caigamos, es lo que vamos a creer, porque es lo que nos van a enseñar. O sea, yo elegí ser ateo porque el mundo que me rodeaba no era como me lo decía la religión. Pero durante mi infancia yo crecí como un niño creyente. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese nacido en México, ¿no? En el seno de una familia conservadora como es la mía. ¿Qué pasa si hubiese yo nacido en no sé dónde te gustaría, en Irán, por ejemplo, ¿no? Ay, horror. Bueno, no, o sea, en el sentido de que probablemente hubiera yo crecido como un niño creyente, del Islam, ¿no? Sí. Y sería, llevaría yo el Islam como mi religión, o si hubiera yo nacido en el Tíbet, probablemente sería yo budista, qué sé yo. O sea, pero eso, ¿por qué? Porque naces en un entorno el cual te condiciona para poder de alguna manera sobrevivir en ese entorno, para poder ser socialmente aceptado y poder tener una vida social en ese entorno. Entonces, utiliza la religión, utiliza la capacidad que tiene el ser humano de creer, que para mí es una capacidad, no creo que sea otra cosa, es una capacidad importante de creer, para meter ese tipo de ideas y a partir de ahí controlar a las sociedades, ¿no? La religión es una forma de control también muy efectiva. Y como bien dices, habemos, exacto, sí, y habemos muchos impermeables a eso, ¿no? Sí. O sea, que buscamos, y yo, insisto, en mi caso personal, yo encontré respuestas cuando empecé a escuchar a mis profes marxistas en el CCH, ¿no? El Colegio de Ciencias Humanas, y dije, ah, cabrón, esto es lo que buscaba yo. De esto se trata el mundo. O sea, porque no solo me decían acerca de las maravillas del socialismo, no, empezaron diciéndome de los terribles problemas del capitalismo y las grandes contradicciones que este tenía, que era algo que yo ya había percibido, pero que no lo podía yo visualizar correctamente hasta que alguien estudiado en el tema, que está para ello, como un maestro, te dice, mira, esto es así, y dice el tipo, y tú dices, el tipo tiene razón. Sí, es así como yo veo el mundo, ¿no? Como que se te abre ese túnel oscuro y ves la luz al final. ¿Así? Ahora, ¿sí? ¿Por qué otras personas no ven esa luz? No lo sé. Pues te digo, nosotros viéramos los pro-científicos, así lo voy a poner, o sea, no somos científicos, somos proclives a lo científico, nos encanta, nos fascina, nos maravilla, nos encanta porque le da sentido al mundo, porque nos lo explica la ciencia de una manera tan clara, tan contundente, que es altamente satisfactorio, ¿no? Entonces, somos procientíficos, ¿no? Nos encanta la ciencia, es hermosa. Bueno, los procientíficos quisiéramos, por el bien del planeta, de la humanidad, por la felicidad de los seres humanos, que la mayoría de las poblaciones del mundo fueran procientíficas y, por ende, ateas, porque hay otra tremenda contradicción, un oxímoron, hay científicos que son creyentes, o sea, eso es algo que me deja a mí estupefacta. El otro día, porque he visto en estos días muchos debates entre gente como Lawrence Krauss es espléndido, es un hombre, es un físico que muy probablemente le den el premio Nobel porque él escribió un libro que se llama, se llama el libro Haciendo Algo de la Nada, o sea, la creación del universo de la nada, o sea, bueno, es una lumbrera, ¿no? Entonces, he visto debates entre ellos, y científicos católicos, que creen que Jesucristo es Dios, ¿no? Creen que la Virgen fue engendrada por un pájaro, ¿no? O sea, un ave, ¿no? A la que le llaman el Espíritu Santo. Creen y son... Más bien Jesucristo. ...científicos. ¿Cómo puedes... ¿Cómo haber... Dime algo, o sea, tú los oyes hablar de ciencia y saben de ciencia, conocen el cosmos, conocen las estrellas, saben, deberían de saber, y lo saben porque lo han estudiado, que los cuatro elementos que dieron origen a la molécula orgánica, el famoso chon, se cocinaron en los núcleos de las grandes estrellas, que de ahí proviene la molécula, que es de la de la fisión del hidrógeno, que es el elemento que está en todo el universo, que se convierte en helio, y en helio se convierte en oxígeno, en nitrógeno, en silicio y en toda la tabla de los elementos, ¿no? Y en obviamente en carbono. Y que entonces esa molécula se pudo reproducir, autorreproducir y dar lugar a los genes precisamente por lo que ocurrió en esos grandes hornos que son los núcleos de las estrellas, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden creer en un ser que nació en Palestina hace aproximadamente 2000 años? Es hijo de Dios, el creador de... A ver, ¿cómo? Por eso te digo, o sea, cuando tú naces con un cerebro predispuesto que ante las montañas de evidencia siguen creyendo en Jehová y en Jesucristo y en el Nuevo Testamento y antiguo, bla, bla, bla, ¿qué te puedes esperar de la gente que no tiene acceso a la ciencia, por Dios? A ver. Yo no me lo puedo explicar, algo sí te puedo decir, el hecho de tener un título universitario no es una garantía de nada, ¿no? Estamos hablando de científicos, Albert. Pero pues es como todo en la vida, hay de todo, mi patri, hay un científico, o sea, te lo voy a decir porque ahorita en este momento tengo en mis manos un folleto que me lo dejó un testigo de Jehová. Ajá. Y lo conservé porque obviamente refuta o intenta refutar, digo, si el intento lo hacen, que lo logren es otra cosa, precisamente eso, el origen de la vida, ¿no? Sí. Y los argumentos que esgrimen son argumentos dados precisamente por científicos. Y el principal hay un científico, los años 50, Stanley Miller, que sí, parece ser que fue el primer sujeto que tuvo la idea de tratar de recrear las condiciones en las cuales en el planeta se formaron los primeros aminoácidos a partir de los cuatro elementos que mencionas. Sí. Y que pues no obtuvieron los resultados que esperaban. Evidentemente, esto era normal, porque hay cosas que no sabemos del entorno del planeta en ese momento, ¿no? Sí. O sea, estamos asumiendo que, o estos científicos asumían determinadas cuestiones y en función de los cuales hicieron su experimento, ¿no? Pero hay otros elementos que probablemente se nos escapan, ¿no? Probablemente la composición del aire no era del todo oxígeno y lo que componga, pues, lo que respiramos. Entonces, los testigos de Jehová se fundamentan en esto, que yo creo que están esperando ver de salir de la probeta un pez. Sí, un pez con patitas caminando para decir, ah, no, sí, la vida se creó así. Y este tipo de experimentos lo que sí ha logrado es demostrar que bajo ciertas condiciones ambientales se forman de manera natural las cadenas de aminoácidos. Uh-huh. Que son el origen de la vida. Sí, claro. Pero estos camaradas, los testigos de Jehová, se fundamentan en algunos pseudocientíficos. Que al no encontrar el resultado esperado en este tipo de experimentos, no solo cuestionan, sino que hacen de lado el experimento, la teoría, para decir, ven cómo tenemos razón. O sea, no podemos explicar el origen de la vida experimentalmente en el laboratorio, entonces tenemos que ir a la otra explicación, que es la creación. Ajá. O sea, hablamos de científicos, entre comillas, que evidentemente sí, estudiaron la ciencia, estudiaron biología, estudiaron física, pero pues como todo ser humano, como algunos seres humanos, no pueden quitarse eso que dices, ¿no? Esa atadura con la cual el científico de verdad puede trabajar, que es la de, si no me salió el experimento, bueno, tengo que ver por qué no me salió y seguir cuestionándome, incluso cuestionarme a mí mismo, cuestionar mi teoría, si esta no me dio los resultados que yo esperaba, ¿no? Pero por supuesto todos estamos expuestos a esta clase de pseudociencia, ¿no? Que está escrita aquí en este folletín, donde mezclan conceptos científicos correctos con la manipulación que a ellos les conviene. No lo voy a leer porque es una pérdida de tiempo total, pero sí es una muestra de que a pesar de que se hacen experimentos científicos para poder tratar de determinar algunos eventos sobre los cuales nos hacemos preguntas constantemente, y yo creo que el origen de la vida es la pregunta más hecha a lo largo de toda la historia de la humanidad, pues todavía estamos lejos de podernos explicar fehacientemente, con pruebas de laboratorio, decir, mira, aquí está tales hechos, ¿no? O sea, la cuestión detallada y técnica de lo que es, porque nos queda bastante claro que sí, la vida se forma en los mares en función de la conjunción de estos elementos bajo determinadas condiciones, se forman esas cadenas de aminoácidos y a partir de ahí, bueno, se empieza a formar material biológico, por así decirlo, ¿no? Que ahí es donde viene exactamente el punto de ruptura entre las religiones y la ciencia, ¿no? O sea, ¿cómo se origina vida de la nada? Y es donde está la trampa verbal, me parece a mí, de estar pensando o preguntándose cómo se origina vida. No, lo que primero te tienes que preguntar es cómo se origina material biológico que genere una entidad viva. Sí, que se autorreplique. Exactamente, ¿no? Una molécula que se convirtió, que se autorreplicó y dio lugar a los simples, ¿no? Pero exacto, fíjate, ¿no? O sea, a los primeros organismos simples. Hay una pregunta fundamental que todo mundo debería de hacerse porque es elemental. A ver, tú dices que la complejidad es tan elegante, la complejidad es hermosa. La naturaleza es hermosa, es asombrosa, sí, es compleja, sí. A ver, y tu explicación chambona, facilona, lo primero que se te ocurre es decir, un ser superior creó toda esta complejidad. A ver, y no te has puesto a pensar quién, o sea, el ser que creó esta complejidad tiene que ser todavía más complejo. Tiene que ser mucho más complejo. ¿Quién lo creó a él, o a ella, o a eso? ¿Quién lo creó? ¿Quién? Algo más complejo que ese creador. Y a ese creador, ¿quién lo creó? Entonces tú te vas a una regresión infinita. Por eso, nada más por eso, es inadmisible. Pero la gente no se hace esa pregunta. No, la gente queda atrapada en el dogma de que ha estado siempre ahí, ¿no? Claro. Es difícil lo otro, no lo admiten, no permiten que ese piso en el que están sustentados se quiebre, les da miedo, es el miedo el que los mantiene agarrados a una creencia que es absurda de pe a pa, absurda. No, claro, sí, que carece de un fundamento lógico, pero bueno, de alguna manera la complejidad del ser humano es tal que hay gente que lo requiere, hay gente que ante lo avasallante que es la realidad a veces, y es una realidad que nosotros hemos creado también, ¿no? O sea, no hay nada aquí que vivamos y que padezcamos que no sea obra nuestra como seres humanos, como civilización, como comunidad. Ante todas esas vicisitudes, pues la gente necesita algo, necesita un escape, y ese escape generalmente es la religión. También es una forma de escape para la gente ante las preguntas. Ya no se hace preguntas profundas ni filosóficas, ¿no? O sea, ya tiene un problema fuerte y ya no haya solución, y corre a lo último que dice, pues a ver, Dios, pues a ver, cabrón, solucioname esta bronca, ¿no? Hemos creado un mundo también, donde le estamos dando entidad, le estamos dando la posibilidad a las religiones de subsistir, porque no hemos creado un mundo que le dé a la gente esa posibilidad de tener una sensación de tranquilidad y de bienestar, sino que más bien hemos creado un mundo en el cual vivimos llenos de zozobra en todo sentido. Sí, sí, y la religión se fundamenta en el miedo. Esencialmente se fortalece, se sustenta, se finca en el miedo propio y de los demás. Así, esa es la realidad. Creo que uno de las génesis de las religiones es el miedo, definitivamente, es miedo. Miedo al no saber, y luego de inmediato querer encontrar ya una respuesta, porque si no la encuentras, entonces te vas a la opción más facilona, que es alguien superior lo hizo. Y ya, quedas ahí, es más atractivo, es más inmediato, te cuesta menos trabajo, es más cómodo. Es la más sencilla. Incluso yo siempre me hago el ejercicio de imaginar a los primeros seres primitivos, ¿no? Que para los cuales era desconocido todo, el fuego, el rayo, la lluvia, y se les provocaba miedo, ¿no? Una tormenta eléctrica evidentemente tenía que provocarles miedo y zozobra, y se preguntaban qué es, de dónde viene. Y evidentemente esas primeras comunidades primitivas no tenían las herramientas de ninguna naturaleza para explicárselo, así que la primera explicación plausible para ellos era una deidad, una divinidad, y de ahí, para mí en lo personal, pienso que ahí deviene esta cuestión. Pero estamos hablando del hombre primitivo, no sé qué tanto hemos abandonado en este punto de la historia humana la primitividad, ¿no? No, en ese aspecto no la hemos abandonado, y regresamos al punto de la configuración cerebral. La configuración cerebral, pese a la evolución del propio cerebro, todavía conserva el cerebro activo. Nuestro cerebro está conformado de tres segmentos: el complejo reptílico, que es el más primitivo, el límbico, y la corteza cerebral, que es lo último de la evolución, lo más granado, lo más refinado, lo más sofisticado. Es la prefrontal, que es la que nos da el sentido de lo moral, de lo que sí se debe y lo que no se debe. Entonces, por eso regresamos al debate de que lo moral tiene que ver con la religión. No. La capacidad de decidir qué es conveniente y qué... Conveniente igual a bueno, ¿no? Inconveniente igual a malo. ¿Por qué no te debo matar? Bueno, porque somos parte de un grupo, porque hay cooperación, y porque para sobrevivir debe haber cooperación, ¿no? Entonces, la génesis de la lealtad, de la cooperación, de la solidaridad, son estrategias de sobrevivencia que traemos todos los seres muy desarrollados. Y también aquí estamos hablando de los mamíferos, porque nosotros pertenecemos a la familia de los mamíferos, y ahí entran los chimpancés, los orangutanes, las vacas, los toros, los caballos, los perros, los gatos, etcétera, etcétera, etcétera, los elefantes, en fin. Entonces, hay sentido de solidaridad. Una elefanta, una madre elefanta es capaz de sacrificar su vida, no solamente por su pequeño elefante, sino por el resto de la manada. Entonces, hay un escrito hermosísimo que dice, los animales también tienen alma. ¡Claro! Pero por supuesto, porque la propia palabra, el propio término, alma, proviene del latín anima. Animal, animado, que se mueve, que se produce, que siente, que llora, que le duele, que etcétera, ¿no? Que come, que defeca, en fin, todo lo inherente a los seres vivos. Entonces, claro que tienen un alma, están animados, están vivos. Que no tengan la configuración cerebral tan sofisticada del ser humano, pues, por una parte, qué bueno. Sí, se complica menos la existencia, es la verdad. Así es. No, sí, si lo ves así, nosotros somos la única especie en el planeta que destruye su entorno. Así es. Entonces somos, para mí somos un experimento fallido. Puede ser, sí, puede ser, sí, sí. Somos la única especie que habita este planeta que se autodestruye. Sí. No basta encontrar otra especie, en el reino animal, ni vegetal, ni de los hongos, una especie que haga lo que nosotros hacemos. No, las brutalidades, que tortures por gusto, que robes por gusto, que te aparees nomás porque sí, que mates por gusto. Ahí están los señores cazadores que creen que es un deporte andar matando seres vivos, ¿no? Exacto. Los señores de la Santa Inquisición o de cualquier otra religión, la que quieras. Sí, pareciera ser que son antinatura en algún momento de su historia. Sí, unos alcances de crueldad que no los vas a ver en ninguna especie que no sea el Homo sapiens, sapiens entre comillas. En ninguna especie vas a ver esos grados tan refinados de crueldad y de capacidad destructiva, más que en esta especie, y yo sostengo que somos un experimento fallido, que tenemos parte de nuestra genética es oriunda de la Tierra y parte es externa a la Tierra. Cada vez me convenzo más. Si me dices demuéstramelo, no puedo demostrártelo. Es deductivo. Es por lo que veo, es lo único que me hace sentido. No hay algo que me explique el comportamiento del ser humano más que eso. Ah. No sé, bueno, ahí puede haber muchas explicaciones. Pero, ¿te acordarás que alguna vez hicimos un programa en el que nos hacíamos esa pregunta, ¿no? Si el ser humano es realmente un ser evolucionado. Y no sé si llegamos a una conclusión, pero básicamente estábamos en la tesitura de que no. No somos un ser, podríamos ser una especie desarrollada, pero no una especie evolucionada. Y yo creo que es parte de esa evolución, es poder ir por encima de esas cuestiones que nos hacen lo que somos hoy día, ¿no? En cuanto a la ambición, en cuanto a lo que nos lleva a depredar, Yo pienso que nosotros hemos creado este sistema y no hemos sido capaces de salirnos de esa dinámica porque seguimos creyendo en ese sistema, y eso es lo que nos hace ser una especie totalmente nociva para el planeta. Y bueno, obviamente cabe decir que para nosotros mismos, ¿no? Pero es porque no nos hemos cuestionado nuestro papel en el entorno del planeta, en el ecosistema del planeta. No nos hemos cuestionado eso, hemos pensado que en base a los conocimientos desarrollados, adquiridos, podemos dominar a la Tierra, a la naturaleza, y lo que hemos hecho es devastarla, es hacer la mierda. Pero en aras de de algo que nosotros mismos hemos creado, que es la idea de poseer y de acumular. Y vuelvo al inicio. ¿Por qué somos la única especie que tenemos esa compulsión, esa percepción de que la Tierra es para nosotros? La única. Y sigo sosteniendo que hay un componente externo que salió mal, y es muy probable que esta especie no continúe. Pero a diferencia del 99.90% de especies que han desaparecido, el planeta ha continuado. Con la especie humana es muy posible que el planeta quede totalmente inhabitable. Sí, de hecho ya empieza a haber zonas que antes eran lugares perfectamente habitables, fértiles, y hoy no lo son más, y debido a la depredación del ser humano. Así es. Ahora esa depredación no se dio en función de la necesidad del ser humano, sino que se dio en función a la ambición del ser humano. Exactamente. Nosotros no actuamos porque tengamos hambre. El ser humano mata por gusto. Mata porque quiere tener más de lo que realmente necesita. Ese es el problema terrible. No se aparea por una mera sobrevivencia o perpetuidad de la especie. No, se aparea por gusto, nada más. No come para satisfacer hambre, come por gula, porque quiere seguir comiendo. Fuma, ¿por qué fuma? Algo tan terriblemente nocivo, un cigarro. ¿Por qué? Las tengo. Toman hasta embrutecerse, hasta que se destruyen el hígado y el cerebro. Es la única especie que hace cosas terribles contra sí misma. O sea, para eso tenemos una corteza cerebral tan sofisticada. Me pregunto, y sostengo que somos un experimento fallido. Y te repito, no lo puedo demostrar porque no tengo los elementos para demostrarlo. Si tuviera un... Bueno, pero tienes tu teoría, a lo mejor algún día encuentras los elementos para ello, ¿no? Es muy posible. Todo empieza por una teoría. Sí, todo empieza por una teoría que es bastante lógica. Es bastante lógica. Empezando desde la premisa de que definitivamente no somos los únicos habitantes del universo. Es decir, sostener eso es altamente absurdo, ¿no? Es altamente absurdo. Nada más por varios motivos, porque el hidrógeno existe a pasto en todo el universo, ¿no? Estrellas a pasto en todo el universo, billones y billones y billones de estrellas, todas parecidas al Sol y unas más potentes que el Sol. En fin, hay sistemas solares parecidos, y si hay estrellas que pueden cocinar los cuatro elementos, ¿sí?, de los que se generó la vida aquí, ¿por qué no se puede cocinar elementos en otros sistemas? Por favor, ¿no? ¿Y por qué no pudo ocurrir esto muchísimos billones de años antes de que este planeta generara vida, ¿no? O existiera incluso. Exacto, o sea, el universo es más, hay el multiverso. Puede que este universo esté dentro de un multiverso. O sea, son cuestiones científicas que han venido descubriendo gente como Lawrence Krauss, ¿no?, y otros, que cuando hablamos, que cuando lo consideramos, se nos escapa de la comprensión, porque nuestro cerebro está configurado para 1000 años, no más. Ya más allá de eso empieza a crearnos problemas el concebir algo así, ¿no? Pero la ciencia tiene tantos avances, pero está tan limitada a muy poca gente. Es desgracia. La ciencia es para unos cuantos. Y esos cuantos como Carl Sagan, como Richard Dawkins, como Peter Atkins, como Stephen Hawking. Stephen Hawking. Stephen Hawking, gente que quiere expandir esos conocimientos, pero no hay manera, Albert, porque el andamiaje político no lo permite. Porque en Estados Unidos no puedes llegar a un puesto de presidencia si eres científico y eres ateo. Simplemente no te permiten eso. ¿Ves? Sí, es irónico, ¿no? La sociedad que más presume de libertad y apertura es la sociedad más conservadora que hay. Y tal vez no sea la más conservadora. Hablamos por ejemplo del Islam, donde hay como en Irán, que decía, son bastante, bastante cerrados, pero por lo menos ellos no se autoproclaman como los líderes de la libertad en todo sentido, ¿no? O sea, lo que hablamos de la sociedad estadounidense es que es una sociedad muy, muy, muy doble moral, muy hipócrita, ¿no? Sumamente hipócrita, y su clase política es nauseabunda, porque ¿cómo te puedes explicar que esté la NASA, ¿no? Que hayan sido de los primeros países que mandó satélites a nuestro satélite, que es la Luna, ¿no? Que haya mandado satélites a Júpiter y más allá, ¿no? O sea, un país con todos los recursos para que la población fuera altamente avanzada, que estuviera muy empapada en lo científico, que fuera, por supuesto, atea. ¡Ah, no! ¡No, no, no, no, no! Es un país donde un George W. Bush llegó a la presidencia y George Bush llegó a decir que Dios le había ordenado invadir Irak. ¿Cómo? ¿Cómo? Dime, o sea, es unas cuestiones tan absurdas, o sea, bueno, nos quedan 2 minutos ya. No, yo creo que como corolario de este de la emisión del día de hoy, es una gran pena que como especie no tengamos la capacidad de ir un poco más allá, ¿no? De que seamos sumamente dados a lo sencillo, ¿no? A lo fácil, y que eso se traduce en muchos aspectos, desde cosas como las que hemos comentado o hasta como empezamos el programa, ¿no? Hablando de el por qué una sociedad vuelve a elegir al mismo partido político que lo ha hecho mierda, ¿no? O sea, sigue eligiendo a su propio verdugo. Así que parte de esa irracionalidad es una de las cosas que hay que seguir preguntándose y buscándole, y tratar de decirle a la gente: chicos, estamos siendo irracionales, pensemos, usemos la cabeza. No tenemos la verdad absoluta nosotros, pero pues estamos aquí para hacernos preguntas y que transmitir esas preguntas a quien nos escuche, y que se las haga también y que encuentre su respuesta. Pero la ganancia es finalmente el que se hagan las preguntas. Exactamente, hacer preguntas. Ese es el tema, hacer preguntas. Haz preguntas, busca, investiga, cuestiona, sé escéptico. Ve al fondo, ve a la raíz, por eso este programa se llama Desde la Raíz, por eso se llama así, porque el intento se hace. Definitivamente no tenemos la verdad, y no hay verdades absolutas, ese es otro hecho, no hay verdades absolutas, pero hay que preguntarse, hay que buscar argumentos sólidos, y hay que hacerlo, es la manera de mejorar el mundo antes de que nos lleve la tía de las muchachas, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, pues, qué gusto de verdad estar ya en posibilidades de regresar. Muchísimas gracias a los que nos escucharon, a los que nos sintonizan, qué bueno. Ojalá pudiera yo ver la retroalimentación en el chat, no tengo esa posibilidad. A lo mejor algún día Pastor tendrá un poquito de tiempo y veremos qué sucede con mi chat, con la configuración, porque, bueno, me gustaría leer lo que se comenta, ¿no? Gracias, Albert. Gracias por, pues, por estar aquí, no, por mantener este espacio. Y por no, al contrario, Pati, es nuestro espacio y un inmenso placer y una gran felicidad que estés de regreso, de verdad. Pues sí, así es. Nos escuchamos. ¿Sigue siendo los jueves o ya cambió? No, seguimos en el mismo horario. Firmes en el mismo horario. Perfecto. Bueno, pues mientras no ocurra otra cosa, vamos a estar aquí presentes otra vez y ojalá el jueves podamos comentar la debacle, la embestida de la derecha en el Cono Sur. Qué terrible. Qué terrible. Hay mucha tela de donde cortar allí. Bastante, bastante. Lo hubiera querido, pero se nos fuimos como hilo de media con la cuestión religiosa porque siempre nos pasa eso, ¿eh? Sí, no. Es un defecto que no podemos controlar. La verdad es que no, es compulsivo. Sí, la verdad, sí. Bueno, pues muy buenas noches. Un abrazo a todos, de verdad. Muchísimas gracias y nos estamos escuchando el próximo jueves. Buenas noches a todos.